como iglesia queremos apoyar todas las personas que con generosidad y con esfuerzo quieren ofrecer su servicio para mejorar la vida y la calidad de vida del país. Así que ha sido un encuentro muy fraterno, muy grato. Seguiremos conversando porque el país se va forjando con mucha participación y con decisiones también que las personas vamos apoyando día a día.